Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez, encantado de acompañarte una semana más a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock y en Argentina, Radio Crimen Online. Distintos días para escucharnos cuando tú quieras. También lo puedes hacer en el podcast, en iVox.com. Buscas Con Fuerza Heavy y ahí tienes pues un montón de programas. Un montón de años seguidos de programas los tienes ahí. Un buen archivo. Como siempre, nos vamos a centrar en las últimas novedades discográficas. Vamos a tener entrevistas muy pero que muy interesantes. Y 3 horas de rock y metal. Pues eso, que lo hemos preparado con cariño. Ojalá que tú lo recibas igual, con la misma ilusión. Y que te guste, que en definitiva es de lo que se trata. Muy buenas, gracias por elegirnos. Los Edge of Forever nos han servido en el día de hoy para arrancar esta edición 1468 del Con Fuerza Heavy. Y de ellos vamos a pasar a nuestra siguiente propuesta musical. Es el nuevo tema de Acept, grabado en directo de Undertaker. Suena así, mira. We'll be right back. La grabación en directo de The Undertaker. Ahí está la música de los Aces. ¿Y sabes quién tiene también nuevo tema? Shattenman publica Chaos. Niemand weiß, niemand, der sieht. Son novedades discográficas, son estrenos que compartimos contigo, como ¿qué os esto? Que publican como nuevo tema desde Alemania los Schattenmann. Bueno, más cositas. Esto que arranca así, con esa guitarrita, se llama Salvaje y es uno de los temas que recoge Bajo la piel, el nuevo disco de A Tiro. Y colección amaneceres siempre al salir. Alma de calavera, sin miedo a morir. He perdido la cabeza y solo ando del revés. Me siento como un fugitivo que se burla de la ley. Y si estás a tiro, voy a ir a por ti. El pasado 17 de septiembre se publicaba Bajo la piel, el nuevo disco de A Tiro, esta rock and rollera banda que iba a pasar bastante antes por aquí, por el programa, pero bueno, pues unos problemas de salud de Aarón Moreno, el vocalista y guitarrista de la banda, le impidieron estar con nosotros en aquel momento, pero buscamos rápidamente una fecha nueva. Aarón, muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú? Estás ya, supongo ya ha pasado bastante tiempo, estás ya mejor, ¿no? Bueno, pues no te creas que al 100%, pero bueno, ya puedo hablar. La otra vez no tenía ni voz, macho. Bien, bien, bueno, pues poco a poco hay que ir mejorando. Eso es. Oye, más me vale que hay que cantar. Exacto. Oye, qué alegría, ¿no? Presentar disco nuevo, enfrentarte a toda esa ilusión, ¿no? que en definitiva supone lanzar nuevas canciones y compartirlas con la gente. Es verdad que ya hubo algunos adelantos, que ya nos anticipabais algunos temas, pero el darle ya, como digo, hace mes y pico, el pistoletazo de salida al disco entero, imagino que esto es una alegría, ¿no? En algo que se trabaja tanto tiempo, ya por fin compartirlo es como cuando sacan la tarta en un cumpleaños, ¿no? Efectivamente. Pues sí, da mucha alegría y mucha ilusión el poder compartir pues un trabajo de... Parece que solo se han hecho, que se han hecho las canciones el 17 de septiembre, que es el día que me da luz, pero lleva mucho trabajo por detrás, mucho tiempo de composición, de estar maquetando juntos en el local, ensayo, dándole forma a las canciones y luego en el estudio también, que tiene su curro, ¿no? Y bueno, pues cuando ya las haces volar, la verdad es que la ilusión es máxima, claro. Desde luego que sí. ¿Cuánto ha pasado desde el anterior disco? En torno pues, a cuatro años y pico, ¿no? Pues el anterior lo sacamos en 2016 y bueno, pues estuvimos tocando todo lo que pudimos y más, pero sufrimos alguna remodelación interna en la banda y bueno, pues hemos ido paralizando un poco lo que es el lanzamiento del segundo disco, pues porque queríamos hacerlo con el nuevo miembro también, ¿no? Y bueno, hasta que hemos rodado con él y demás, se nos han ido las fechas alargando. Y luego, aparte, que el disco lleva grabado casi un año, estaba metido ahí en el cajón, o sea, que podía haber visto la luz perfectamente en 2020, pero con todo esto que nos ha tocado vivir de la pandemia, que parece que ha sido el fin del mundo a veces, no hemos podido hacerlo de otra manera que no sea como lo hemos hecho, ¿sabes? Es que eso te iba a decir, ¿no? Es verdad que han pasado cuatro años, pero es que un año y medio ha sido de pandemia. Entonces, sí. Es un año y medio que prácticamente habría que restar al tiempo de contar las cosas, porque es que prácticamente en algunos casos casi hemos dejado de hacer todo, ¿no? La música, sí. Sin ir más lejos, se paraba todo, ¿no? Bueno, mucha labor de composición en casa y demás, pero lo que es el directo y todo esto, nada, todo perdido. Yo, a ver, egoístamente, ¿no? Porque es un poco egoísta lo que voy a decir, pero la pandemia a nosotros nos ha valido para pues terminar de retocar y rematar las canciones que teníamos abiertas ya, y algunas incluso pues las he podido crear en ese periodo de confinamiento, ¿sabes? Porque hemos pasado mucho tiempo encerrados. Sí, es verdad. Y oye, aunque tengas que pasar la mayoría del tiempo en casa, yo tenía muchas cosas que contar y la verdad es que fue un buen momento para poderlo hacer. Es verdad. Tenía tiempo para ello. Es que mucha gente dirá, bueno, el confinamiento duro aquel de estar en casa y no poder salir fue un mes. Ya, pero es que después a las 11 de la noche había que estar en casa. Claro, o sea, claro, Es que no. Pues que tú salías a tomarte una cerveza a las 7 y estabas mirando el reloj ya. Que claro. A las 10 chapabas los bares o incluso antes. O antes. Sí. Te metías en casa y ¿qué hacías? Pues estar dándole a la guitarra y al proceso de crear. Claro, así es, efectivamente. ¿Qué se diferencia, aparte de que efectivamente hay un miembro nuevo y lógicamente pues eso se tiene que notar, ¿no? Pero si buscamos similitudes y diferencias con Buscando la Sintonía, ¿qué notas tú que ha cambiado, que ha evolucionado en el grupo? Bueno, yo creo que el primer disco tiene un toque más urbano, más callejero, por así decirlo, ¿no? Y en este yo creo que no se ha perdido esa esencia, pero sí que es verdad que creo que nos acercamos a un rock un poco más clásico, ¿no? Hay temas que sí que son pues a lo mejor más cañeros, pero también hemos sabido echar un poco el freno, que nos gusta mucho siempre correr con las guitarras y bueno, hemos sacado una parte a lo mejor un poco más sensible que en el otro disco pues no se reflejaba. Es verdad que hay momentos en que dar un pasito atrás en velocidad no le resta dureza tampoco a los temas. Efectivamente. Y pregúntale a cualquier músico, pero claro, los temas lentos son más difíciles de tocar. Exacto. Que los rápidos. Exacto, así es verdad. Bueno, son 10 canciones las que hay en el disco. Dices que incluso algunas se han compuesto metidos en este año y pico de sí. Pandemia. Pero es un disco que a mí me transmite buen rollo, me transmite optimismo para estar en parte compuesto en un periodo tan oscuro como es este que nos está tocando vivir. Yo creo que es un disco que viene genial, ¿no? Porque a mí por lo menos me transmite eso, mucho optimismo. Ah, pues gracias, macho, porque la verdad es que ha sido un disco que, por mi parte, ¿no? Como compositor de las letras y demás, tenía muchas cosas a raíz de lo que me ha ido pasando en mi vida en estos últimos años, tenía un montón de cosas que contar y que vomitar ahí en el papel y en las canciones. Y yo la verdad es que son temas que cada vez que toco me acuerdo de partes de mi vida, ¿no? Y algunas no son tan felices o tan positivas como tú dices, Pero, oye, me alegro de que a ti te inspire eso, porque y que a cada uno le inspire una cosa, ¿eh? O sea, que eso es lo bueno de la música, que al final a cada uno, pues mira, le transmita un sentimiento diferente. Eso está claro, efectivamente, que a cada uno las canciones le dicen algo. Alguna la canto y, ostras, ¿eh? Me acuerdo de alguna persona que digo, joder. Pero bueno, eso es bonito, eso es bonito. Pues. ¿Alguna de aquellas que dices de por qué pasaste por mi vida o no? Sí, probablemente. Bueno, es un disco, es muy rock and roll, porque si algo define la música de A Tiro, yo creo que es eso, ¿no? Es rock and roll. Luego uno va a descubrir muchas más cosas y hay momentos en los que a lo mejor se puede acercar más a otras historias musicales, y es verdad que se enriquece mucho con cosas que vienen a lo mejor de otros palos, pero si hubiera que ponerle así un nombre en mayúsculas, es rock and roll y creo que con eso basta, ¿no? Yo creo que sí, que cualquiera que se pare un momento a escuchar el disco, al final, simplemente con la primera escucha del primer tema, ya sabe lo que se va a encontrar, que es un disco de rock and roll. Aunque haya temas más pausados, como hemos dicho, ¿no? Pero la esencia en general del álbum, yo creo que es rock and roll en estado puro. Lo grabasteis con Javier Salas. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de creación de las canciones? Ya no de creación de composición, sino ya de grabación, me refiero. Bueno, pues con Javi, que si nos está escuchando, le mando un saludo y un abrazo enorme. Lo primero, que es muy fácil trabajar con él, porque él tiene su visión, te la da de la manera más cariñosa posible, que luego muchas veces a los músicos nos cuesta, ¿no?, que nos cambien la opinión o la visión de un tema, ¿no? Y él sí que es verdad que aportaba su granito de arena siempre para hacer crecer los temas, que al final es lo más importante. Nosotros al final somos cuatro tíos que nos encerramos ahí en el local de ensayo y, oye, pues una visión externa siempre ayuda, ¿no? Aún así, te he de decir también que, como ha pasado tanto tiempo entre un disco y otro, hemos invertido mucho tiempo en lo que es la maquetación de los temas. Uh-huh. Y él, en cuanto escuchó las maquetas, dijo, chicos, es que no tengo realmente gran cosa que cambiaros de las canciones, ¿no? Los cambios han ido surgiendo, pues según las hemos ido grabando, y ya te digo que han sido, pues, pequeños matices. No ha habido, claro, nada gordo, ¿no?, de cambiar. Que a lo mejor apetecía a lo mejor tocar parte de estructural del tema, ¿sabes? A lo mejor apetecía darle un toquecito ahí, un puntito, pero los temas llevan muy hechos, ¿no? Muy terminados. Sí, van ya muy hechos. De hecho, bueno, te podría poner ahora mismo la maqueta y, hombre, hay una diferencia de sonido, porque si no, algo hubiésemos hecho mal, ¿no? Pero, claro. Pero ya se escuchan y se aprecian bien las canciones tal y como más o menos las ha escuchado el público en general. Imagino que estáis deseando de subir a los escenarios, de presentar estas canciones. Sí. Parece que, aunque esto, la verdad es que uno no puede hacer planes a largo plazo, pero parece que empezamos a ver un poquito de claridad ahí en el fondo del camino. La intención, imagino, que es subir pronto al escenario y, bueno, pues tocar todo lo que se pueda, ¿no? Efectivamente. Y mira, sin ir más lejos, la semana que viene tenemos aquí la presentación del disco, pues en nuestra ciudad, en Madrid. Estamos como locos porque llegue el viernes, ¿no? Además, para el que nos esté escuchando, que sepa que estamos preparando pues una buena, ¿no? Que creo que el que vaya a ir al bolo va a salir pues habiendo disfrutado de pues cuatro tipos haciendo rock and roll a tope, porque nosotros vamos a darlo todo, y yo creo que si tú transmites en el escenario, el de abajo también se lleva eso para casa, ¿sabes? Lo nota, efectivamente. Y además hay unas ganas tremendas en los músicos de tocar, pero también en el público de vivir conciertos, ¿eh? Yo hace poco, mira, pues sin ir más lejos, la semana pasada estuve viendo al Rob en Zaragoza, que marchamos para allá pues toda la banda, toda la tropa, ¿sabes? Y, jope, volver a sentir que hay músicos en el escenario, que ellos a la vez ven que abajo hay gente disfrutando, claro, realmente de cómo era un concierto, ¿no? Como estábamos acostumbrados. Todos tenemos muchas ganas, tanto músicos como público. Yo el otro día, ya te digo, que sentía que recuperaba algo que me habían robado, y qué sensación tan bonita, ¿sabes? Y yo creo que todo el mundo andamos así, tanto músicos como pues público, ¿sabes? Es verdad que escuchar esos primeros acordes de un concierto ahora, si siempre nos han puesto los pelos de punta, ahora ya es algo, sí, macho, como un poco éxtasis casi. El poder brincar, el poderte abrazar a un amigo tuyo y cantar a grito pelado, pues porque esa canción lo mismo se está transmitiendo algo muy gordo a los dos, ¿no? Y no tener que estar a un metro y medio de distancia. Sí. Eso, de verdad, que no tiene precio. Oye, qué poco lo valorábamos antes, ¿eh? Poco lo valoramos, sí, sí, sí. Estáis en la Sala Nazca. Para todos aquellos que estáis escuchando ahora desde Madrid o desde alguna zona cercana o desde cualquier otro punto y os apetece acercaros a Madrid, el viernes 19 de noviembre, Sala Nazca, y además junto a una gran banda, junto a Calandracas, o sea que la fiesta va a ser completita. Eso es, son amiguetes de toda la vida, desde que empezamos en esto, pues llevamos compartiendo escenario años y años, en un montón de veladas de rock juntos y bueno, pues creíamos que era pues la mejor manera de presentar el disco. Desde luego. Qué mejor manera que hacerlo con rodeado de amigos, ¿sabes? Así que, por eso digo, que va a ser una fiesta completa. Sí, incluso, bueno, para el que nos esté escuchando, que todavía no hemos dicho nada, pero ya lo lanzo, que estamos a una semana y no lo hemos lanzado. Pero seguramente que hay algún invitado especial también que se suba a cantar algún tema, así que yo creo que la noche promete y que va a estar guapa. Bueno, yo no sé si será alguno de los que yo voy a nombrar, pero en el disco ha colaborado Marcos Molina, de Gritando en Silencio, Adrián Díaz, de Desvariados, y Nacho Carballo, de Gallos. ¿Por qué estas colaboraciones? Gente, imagino que cerca. Cana, que os apetecía también que dejaran ahí su granito de arena. Pues efectivamente, mira, Nacho con Gallos, bueno, le conocemos de toda la vida también, pues, de bandas que, bueno, nosotros ya tocábamos con Atiro, pero tenía otras bandas, ¿no?, con las que ha estado rulando también y hemos tocado con él y nos apetecía, ¿no?, que después de tanto tiempo y del rollo que tenemos con él, pues fuese partícipe también del álbum. Y bueno, pues, y Adri, pues bueno, y Marcos, al final teníamos contactos que nos acercaban a ellos, sentíamos admiración por los trabajos que han hecho ellos con sus bandas y, bueno, si se nos presentaba la oportunidad de que formasen parte de ello también, pues no la íbamos a desaprovechar y así fue. Y ya te digo que con los dos, pues ha sido una maravilla, han puesto todas las facilidades del mundo para que las canciones en las que han colaborado quedasen fenomenal, ¿no? Que creo que así han quedado y nada, chapó por ellos, porque se han dejado ahí la voz, la garganta y creo que los temas han quedado redondos. Han quedado muy bien, efectivamente, han enriquecido el trabajo, que en definitiva al final es de lo que se trataba. El disco lo ha publicado Rock Estatal y como decimos, desde el pasado 17 de septiembre ya está en todas las tiendas de discos para que os hagáis con él, está en las plataformas digitales también para poder escucharlo, que es un poco también la nueva forma que hay de escuchar música, así. Ya te digo, macho. Y bueno, pues nada, a disfrutar también todos aquellos que lo deseéis el próximo 19 de noviembre en la Sala Nazca en Madrid y seguro que se irán añadiendo más fechas pues muy muy pronto. Aarón, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, enhorabuena por este segundo disco, ojalá que vengan muchos más detrás y que no tarden tanto los próximos. Esperemos que no, yo ya ando liado haciendo cosas nuevas, así que espero que no tardemos tanto de uno para el siguiente, ¿sabes? Eso. Y nada, un abrazo de parte de toda la banda y que espero hablar con vosotros, o esperamos hablar con vosotros pronto. Ojalá que sea muy pronto, para seguir contando buenas noticias. Un abrazo, Aarón. Un abrazo a toda la familia, chao. Gracias, esto se llama La Chica Rock and Roll, son A Tiro. Se clavan como un puñal. Junto a Gritando en Silencio, el señor Molina que estaba por ahí, y un temazo que se llama La Chica Rock and Roll, que recoge el nuevo disco de A Tiro. Seguimos. Esto es Con Fuerza Heavy. Emitimos en Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Radio Free Rock, Rock Invierzo, y en Argentina en Radio Crimen Online. Estos son Perfect Plan. Down, down. Don't Leave Me Here Alone, la música de los Perfect Plan, en esta canción tranquilita, relajadita que han incluido en su último trabajo y que hoy me apetecía mucho ponerte aquí en el programa, esa canción más tranquilita para ese último disco. Best Time, esto que arranca así, de esta manera, se incluye en el nuevo disco, o mejor dicho, en el último, porque ya no es nuevo nuevo, de los Halloween. Ahí estaba, en el último disco de los Halloween, un temazo. Que me gustan a mí los Halloween, sí señor. Bueno, la remasterización de un disco que se publicaba hace ahora 30 años. Nos ha devuelto a la actualidad canciones que nunca hemos olvidado, como este In Bloom, son Nirvana. Y se ha remasterizado Nevermind. Sí, el del niño con la cuquita. Que ahora, ese niño, que ya no es tan niño, quería denunciar para que le dieran una indemnización porque se le ve la cuca. Bye. los Nirvana, remasterizado con sonido 2021, el Nevermind de los Nirvana. Bueno, hasta la República Checa nos vamos con una banda que se llama Murab y que estrenan nuevo disco en estos días. Bueno, pues por cierto que han publicado Ockenbore, su nuevo single. Nosotros nos quedábamos con el anterior tema que avanzaban, a puntito también de sacar ya el disco nuevo. Y estos son Sirius Black. Rock With Us suena así en el Con Fuerza Heavy. En dos semanitas, los alemanes Sirius Black. Ya sabes, una banda que se formaba con ex miembros de Helloween y Blind Guardian y algunas bandas más. Para llegar a España, estarán el 24 de noviembre en Barcelona, 25 Madrid, 26 Vitoria, 27 Valladolid y 28 en Vigo. Presentando temitas como este que suena. Bueno, menudo dúo que han formado Adrian Smith y el señor Cotchen. Ahora que está tan de moda esto de unir a grandes personalidades en la música, ya sabes, son todos dúos, tríos y estas cosas. Smith y Cotchen juntos, Better Days. Madre mía. Bueno, más. Nos vamos a acercar ahora, cuando estamos a puntito de cumplir nuestra primera hora de programa, hasta All Hope Is Gone, el nuevo disco, la nueva entrega de In Vain. Hoy van a ser protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. We'll be right back. los que habéis seguido a la banda desde el principio o ya desde hace tiempo, seguro tendréis cada uno pues, un disco como el favorito de InVain para vosotros. Yo, que también les he estado siguiendo ya mucho tiempo, tengo que decir que personalmente para mí, All Hope Is Gone se ha convertido desde ya, desde el primer día en que lo escuché, en mi disco favorito del grupo. Pedazo de álbum que no puedes dejar pasar la oportunidad de escuchar, de disfrutar, de llevártelo al oído, de degustarlo como se degusta un buen disco. Y que vamos a conocer, si te parece, un poquito más a fondo aquí en el programa con la presencia, por lo menos a través del micrófono, con la de su voz, de Mario, el bajista de la banda que nos está escuchando. Mario, muy buenas noches. Buenas, muy buenas noches. Yo sé que todos los grupos tenéis, los músicos en este caso, tenéis esa sensación casi siempre, ¿no? Esa de decir, lo último que hemos hecho es lo mejor. Pero yo, que insisto, he seguido al grupo pues ya desde hace mucho tiempo, soy una visión externa y tengo esa sensación. Me parece que habéis hecho el mejor disco del grupo. Pues mira, te voy a empezar contestando con que nuestros allegados y seguidores nos están mayoritariamente transmitiendo lo mismo, lo cual es muy agradable porque, como bien has dicho, siempre tiene uno esa sensación de que es lo mejor que has sacado, o a lo mejor es porque tienes la ilusión de lo último, claro, o el hype, por utilizar terminología moderna, pero cuando encima te lo confirma la gente de tu alrededor, pues dices, bien, tal vez es que no esté sugestionado y es que sea verdad. Exacto, no estuviese encaminado. Pues yo estoy completamente de acuerdo. Es verdad que aquí ya hay una trayectoria, bueno, bastante extensa. Ya son 5 discos. Cuando arrancaba esta historia, yo no sé si uno se pone en esa tesitura, en la de decir, bueno, vamos a sacar 5 discos de momento, más los que vengan luego, que seguro que vendrán varios más, pero en estos años, 5 discos, ya es complicado, tal y como está la situación, y no estoy hablando del último año y medio, hablo en general del mundo de la música. Es un motivo de mucha satisfacción, ¿no? El decir, joder, 5 álbumes ya. Sí, bueno, yo aunque no estaba en el grupo en sus inicios, sí, que es verdad. Sí que por lo que ellos siempre comentaban, pues no se imaginaban que el grupo llegara tanto. De hecho, el disco anterior se llama IV y esto fue una profecía que ellos sí hicieron pues cuando formaron el grupo, que dijeron, si algún día llegamos al cuarto disco, que ni de coña, lo llamaremos IV, porque además son las iniciales de InVain. Es verdad, es verdad. O sea, que fíjate, o sea, ya el cuarto ya superó las expectativas y pues mira, pues hemos llegado al quinto. Ese disco al que todos le hemos llamado siempre 4, así directamente. Claro, sí, sí. Por lo de los números romanos, es verdad. Bueno, ¿qué notas tú que efectivamente no estás desde el principio con la banda, pero sí eres gran conocedor de toda la trayectoria del grupo, de todas sus canciones? Y de los 4 álbumes previos, ¿qué notas que hay de nuevo en All Hope Is Gone y qué crees que continúa como un poco pues como la seña de identidad también de la banda? Sí, pues de hecho la clave de este disco es precisamente alcanzar la, bueno, más que alcanzar, anclarnos en la seña de identidad. Ya con el disco anterior pensamos que habíamos encontrado ese punto, porque como el grupo viene evolucionando de un heavy más clásico, un poco más power metalero, sí, se perdieron los teclados a una especie de mezcla entre power y thrash metal, que nos gusta decir a nosotros, con todos sus derivados intermedios, porque luego siempre hay canciones variadas, y pues el grupo estaba buscando pues un punto en el que sentirse cómodo. Y en el último disco creo que ya lo alcanzó del todo y con este pues creo que se ha reforzado eso. Nos hemos plantado ahí de momento, estamos a piñón en ese estilo. Es verdad que lo que es ese estilo, esa seña de identidad, ¿no? que hemos nombrado tanto tú como yo, y que tanto le gusta además a los seguidores de la banda, eso lo van a seguir encontrando, eso es indiscutible, son InVain, y el que se acerque al disco va a decir, esta es mi banda, la que me gustaba, pero es verdad que es un disco muy rico en matices, es un disco en el que, además, con cada escucha se descubren cositas nuevas, pequeños detalles que imagino que se hacen de forma voluntaria, que han enriquecido mucho, ¿no?, el trabajo. Sí, yo te puedo decir que en el proceso de preparar el disco, composición y demás, eso mismo que dices, yo también lo he notado, porque es que además el disco es más largo que otros. Esta vez hemos incluido 12 temas, cuando normalmente veníamos incluyendo 9. 12 temas y uno además, claro, y uno de casi 10 minutos. Claro, y que además tiene diferentes partes entre sí. Así que eso, digamos, que ha permitido también más espacio para más tesituras. Sí, es verdad. El disco se ha compuesto en plena pandemia, ¿no? En este último año y medio la vida se nos puso patas arriba y ha sido en ese tiempo en lo que habéis estado en el proceso también de creación, ¿no? Sí, no por completo, porque ya venía de antes. Algunas canciones estaban completamente compuestas de antes. De hecho, hemos llegado a presentar un par de temas en algún conciertillo. Creo que uno que dimos en Salamanca algún tiempo antes de la pandemia, tocamos un par de ellas incluso. Y algunas canciones más acabadas y otras se han ido haciendo un poco más durante la pandemia y otras se han ido, digamos, a lo mejor dando forma. Pero vamos, sí, hasta como a medias, porque Invain es un grupo que normalmente eso, cuando saca un disco, poco tiempo después ya empieza a traer canciones nuevas y a lo mejor vamos al local, ensayamos el setlist para los conciertos, pero también vamos echando un vistacillo. Entonces, como es un proceso que se suele ir, no suele parar. Entonces, oye, ya había cosita de antes, pero vamos, sí, yo por ejemplo, casi todo mi trabajo como bajista sí que lo he hecho en el encierro. Digo que ya empieza a ser complicado hacer un setlist para un concierto. Ahora, por ejemplo, los próximos conciertos hay que incluir mucho del disco nuevo, que para eso se está presentando, y hay canciones que obviamente tendrán que dejar su sitio a las nuevas y que no mola nada que se caigan del setlist. Sí, ya te digo, tal cual, como lo dices, sí, sí. Sí, la verdad que da penita tanto dejar fuera algunas del nuevo como retirar otras viejas para despacio las nuevas, pero bueno, no son infinitos los... Bendito problema, también te digo. Sí, totalmente, ya ves. Si sacáramos un disco y dijéramos, buah, estas dos son las que van para el directo y el resto sí, relleno, sí, pues malo. Efectivamente. Lo que ha sido esta pandemia que, en fin, pues que, como decía yo, nos ha puesto la vida patas arriba a todos. Vosotros habéis estado en ese proceso, en lo que ha sido toda la creación del álbum y pues, como me decías, casi entero se ha compuesto ahí. Y lo que ha sido todo el proceso ya de grabación, cuéntanos cómo ha sido, dónde lo habéis hecho y bueno, y cómo habéis estado. ¿Habéis estado a gusto? Sí, pues mira, esto estamos bastante orgullosos y contentos de repetir exactamente la misma respuesta cuando nos lo preguntáis disco tras disco, porque es genial, porque Invain lleva toda su vida grabando en el mismo lugar y con el mismo productor. Grabamos en los estudios de Iván Gutiérrez, IV Studios, y son unos estudios que tiene un amigo de la banda, que además él ha ido aprendiendo y mejorando y formándose como productor a medida que la banda ha ido también mejorando musicalmente. Y entonces... pues es un poco el quinto miembro de la banda. Eso te iba a decir, nuestro productor Iván. Ya es un poco parte del grupo también, claro. Sí, total. Él no se siente libre también de hacer opiniones y aportaciones a nuestros temas. Mucho trabajo en general de acabados, de arreglos con él. Todo, vamos, a muerte con él, como dirían Valdemar, a muerte. Efectivamente. La verdad es que uno, como en lo musical también, como decía yo, pues se ha parado un poco todo ahora en este año y medio y han salido muy poquitos discos, no se han hecho nada de conciertos, obviamente, y demás. Parece que ha pasado menos tiempo, pero hacía ya 4 años, desde el 4, desde el anterior disco. Sí, normalmente Invain suele sacar entre 3-4 años, sí. Así, o sea, tampoco, de no haber sido por esta historia, pues se hubiera adelantado un poco, pero tampoco excesivamente. Es verdad que toda la situación de la música en este periodo de tiempo ha generado así una especie de, yo le digo, de cuello de botella. Ahora, bueno, septiembre, octubre, ha sido increíble la cantidad de lanzamientos y ahora también ya en este mes de noviembre. todas esas bandas queréis presentar ahora, lógicamente, vuestros discos, como es normal, que había además unas ganas tremendas, pero hay muchas presentaciones y pocas salas. Esto sí es un problema. Sí, sí, sí. De hecho, es que es la expresión que se utiliza de cuello de botella es la que se utiliza. Vamos, es la que me parece más acertada para escribir lo que dices. Sí, exactamente. A ver cómo se da ahora para el tema de buscar conciertos y demás. Nosotros de momento lo que hemos hecho y lo que tenemos pendiente es con la productora Keybens, que además son nuestra agencia de management. Sí, pero bueno, muy buena gente además. Cosillas. Sí, habrá que buscar más cosillas y vamos, somos plenamente conscientes que nos vamos a enfrentar a esos cuellos de botella. Sí. Hay un problema, efectivamente. Las salas son las mismas o incluso menos, porque por desgracia alguna no ha pasado de este trance, ¿no? que hemos tenido. Y bueno, pues todos los discos que se publicaron desde marzo de 2020 en adelante no se han podido presentar. O sea, no ha habido giras de presentación. O sea que efectivamente ahí hay un problema. Estuvisteis con Easy Rider, ¿no? Creo, en Madrid sí. hace unas poquitas semanas, ¿no? Sí, hará un par de semanitas creo que fue. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa toma de contacto ahí con el público y con los nuevos temas? Pues muy bien, la verdad que salimos encantados. Yo iba con no iba con expectativas porque no sabía lo que me iba a encontrar, iba más bien con incertidumbre y el bolo estuvo más nutrido de lo esperado, tanto por mí, ¿no? A lo mejor de lo que a lo mejor yo estaba un poco pesimista, tanto con Easy Rider como con nosotros. Nosotros que éramos la banda de apertura, vimos una mayor cantidad de gente viéndonos de lo que sueles ver cuando teloneas alguna banda, que si a lo mejor hay como el 50% de la gente viendo al primer grupo, uh-huh. Y luego entre el resto pues estuvo casi todo el mundo desde el principio con nosotros, así que genial. Uh-huh. Y la gente se notaba que tenían un montón de ganas de salir, un montón de ganas de ir a bolo, de pasárselo bien, estaba todo el mundo ahí animando, haciendo comentarios, interactuando, muy bien, la verdad que nos quitamos una espinita ahí. Ahora el problema es que ahora, como hemos probado la miel, pues ahora tenemos ganas de más. Claro, efectivamente. Estáis ahí como cuando dice luego, ¿no? Que si el perro prueba la carne cruda, luego ya no la quiere asada, que la quiere cruda todo el rato. No es verdad. Sí, no es verdad, pero. Estás a dieta 2 años y ya. Y te pasan un dulce por delante de las narices, ¿no? Y ya te dice tu nutricionista que ya puedes comer lo que quieras. Exacto, pues, exacto. Es verdad. Bueno, ahora qué proyectos os marcáis de cara al futuro. Imagino que lo más inmediato, pues eso, empezará a ahora que parece que todo se aclara un poquito, empezará a presentar gira, a buscar esas fechas que como decimos, está la situación a nivel de conciertos es complicada, pero hay que currárselo y bueno, Invain es una banda de directo y estaréis deseando, ¿no? De tocar en todas partes. Sí, desde luego. Tenemos alguna cosilla ya y sobre todo tenemos trabajo por delante, buscando cosillas. Habrá que más quizá para habrá que tratar también de hacer alguna presentación. No sé cuándo. Ahí sí que nos va a afectar bastante el tema de la saturación de salas. Para hacer alguna presentación nosotros como banda principal y poder tocar más temas que no cuando vas de banda acompañante, pues no tienes tanto tiempo. Y pues tenemos ese proyecto, tenemos también otro par de fechas más con Easy Rider y luego pues intentar movernos también por el resto de España, lo que surja, hablar con promotores, con pequeños festivales que siempre son gente muy amable y nos gusta mucho tocar en ese tipo de eventos. Trataremos de hacer lo que podamos. Y sobre todo más de cara ya al 2022, ¿no? Sobre todo a ese primer tercio a lo mejor de 2022. Sí, sí, sí, sí, desde luego. Pues nada, estamos deseando de veros en directo. Yo decía al principio de la entrevista que me ha parecido de momento el mejor disco de la banda, porque estoy seguro de que incluso en los próximos todavía se superará y estoy deseando de ver estos temas ahí tocados en vivo. Mario, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este lanzamiento y que os traiga muchas alegrías. Un segundo. Vale, pues muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Ha sido un gusto. Un abrazo, Mario. Venga, un saludo para tus oyentes de Con Fuerza Heavy. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, Julián. Vamos a escuchar otra de las canciones que se incluye en este nuevo disco de Invain, ya sabes. Se acaba de poner a la venta y se llama All Hope Is Gone. En 2 semanas se publica lo nuevo del Reno Renardo. Cuidado, ¿eh? Porque ha llegado uno que es lo puto peor. Es el primer single del nuevo disco de El Reno Renardo. Lo puto peor, ahí estaba la música de El Reno Renardo, ya sabes, se publica el disco en 2 semanitas y nosotros les tenemos aquí el día de antes de que se publique el... No, perdón, la semana siguiente de que se publique el disco. Vamos, que les tenemos en 2 semanas en el programa. ¿Y quiénes van a estar la próxima semana? Para presentarnos también su nuevo disco son... ¡De Buzos! Estaban de Buzos, la semana que viene pasan por aquí, por el Confuerza Heavy, para hablarnos de su nuevo disco. Y ya sabes que cada semana te estamos dando la oportunidad de conocer a bandas asociadas a un proyecto que se llama Salto Mata Radio Rock, al que pertenece esta emisora, este programa concretamente, Confuerza Heavy. En asaltomatarradiorock.com emitimos también cada semana. Y bueno, pues en esta plataforma damos también la posibilidad a muchas bandas de poder promocionarse. Nos las va presentando cada semana Santi Pequeño Ternasco. ¡Muy buenas! ¡Aupa! ¡Aupa! Julián, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Confuerza Heavy. Saludo y abrazo de vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión...

La siguiente banda en aparecer en el con fuerza heavy es Awake Consciousness, que están publicando ya su nuevo tema y que se llama Evolution is Fear. Tiene videoclip, ¿eh? Y ya lo puedes ver en las distintas plataformas. Es el primer adelanto de ese nuevo disco para ellos. Bueno, escucha esto, mira. Es una banda sonora de una peli que se llama No hay piedad para los condenados. De esta peli hablamos ahora. We'll be right back. este programa habitualmente hablamos de música, pero hoy queríamos que la música y el cine viniesen unidos de la mano para hablarte de No hay piedad para los condenados. Es una película de acción, de mucha acción, de la que te queremos hablar precisamente con su creador y director, con Jesús Puente, que ya nos está escuchando del otro lado del teléfono. Jesús, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Encantado de estar con todos ustedes. Es un placer tenerte aquí en el programa. Jesús, No hay piedad para los condenados es esta película que acabas de finalizar. ¿Es tu primer trabajo cinematográfico? Sí, es mi ópera prima, mi primer trabajo y mi primera incursión al mundo del cine. Oye, ¿y qué fue lo que te atrajo del cine? Lo de decir, mira, yo ya está bien de estar en el sofá viendo pelis, ahora me voy a poner al otro lado. Pues mira, pues un poco lo que acabas de decir ahora mismo, ¿vale? Yo soy una persona muy cinéfila, ¿no? Yo desde pequeñito siempre me ha gustado el cine de acción y vamos, iba yo con mi padre pues siempre a ver las películas de Schwarzenegger, de Stallone, de Van Damme, Charles Bronson, Clint Eastwood, ¿no? Todos esos grandes actores de los 70, 80 y 90, bueno, pues que tenían títulos increíbles, sí, dentro del cine de acción, de esto de un hombre contra un solo un ejército, de venganzas y mamporros y galletas a diestro y diestro. Y la verdad que siempre he sido apasionado de esto, hasta que, bueno, pues hace poco, pues un par de años allí, en una de mis muchas facetas a la que me dedico, pues quería hace tiempo escribir un libro, ¿no? Y mientras que estaba escribiendo mi novela, pues me estaba dando cuenta, digo, me cago en la leche, si esto parece que puede ser perfectamente para adaptarlo para un guión de una película. Uh-huh. Digo, oye, y después de escribir un montón de páginas que tenía ya hechas de lomo de tomo, pues empecé a adaptarlo a un guión, ¿sabes? Donde tenía pensado, bueno, pues voy a empezar yo a trabajar este proyecto y presentárselo a varias promotoras y a ver qué, si esto le interesa a alguna producción o algo. Y luego también me di cuenta que el personaje que estaba escribiendo que podía interpretarlo yo. Ajá. Y bueno, pues después de mirar en varias productoras, pues encontré la que más o menos me interesaba y me nos veía bien a los dos, les comenté el proyecto, oye, se volcaron con ello y adelante, y a partir de ahí a trabajar a tope sin parar, hasta terminarlo. Sin parar, efectivamente, porque eso lleva mucho curro, eso está clarísimo. Así a grandes rasgos y sin hacernos spoilers, sin desvelarnos nada de la peli, nada, me refiero de lo más interesante, de lo más importante, ¿cómo podemos contar así un, como esa sinopsis que venían en los VHS, aquellos que alquilábamos en el videoclub, lo que sí, te ponían sí, por detrás? A ver. Sí, pues mira, esto trata de una especie de mercenario, de soldado, de que ha estado combatiendo en los últimos 40 años en el mundo por todos los diferentes conflictos bélicos y guerras que ha habido, y llega un momento ya, pues que claro, con la edad, pues llega ya al ocaso de su carrera, ya viejo y bueno, pues ya con cantidad de secuelas, ¿no?, de psíquicas como físicas, y decide ya jubilarse, retirarse y pasar ya los últimos días pues alejado de todo este mundo de horror, destrucción y de sangre, ¿no? Pero algo se cruza en su camino y la historia da un giro de 45 grados y se desata pues una tormenta, ¿no?, un huracán de violencia, de acción, de sangre, y bueno, pues tiene que volver otra vez a desenterrar el hacha de guerra para vengar y hacer justicia pues de una situación que bueno, que no cuento más. No, efectivamente, no podemos hacer spoiler de la peli, que hay que verla, efectivamente. Imagino que, claro, tú ya tienes el proyecto en la mente, has escrito el guión, lo tienes todo pensado, pero esto hay que darle forma, hay que encontrar unos actores que vayan adecuados a cada uno de los personajes, hay que currárselo mucho. ¿Cómo encuentras a esos actores? ¿Cómo te decantas finalmente, como tú decías, por hacer el papel del personaje principal? En fin, todo ese trabajo que conlleva lo que es la preparación antes de grabar. Sí, mira, lo primero que tenía bien claro, que para hacerlo todo como yo quería hacerlo, pues he cubierto todas las facetas, ¿vale? Soy el director, soy el actor principal, soy el guionista, soy el coproductor y también he hecho la banda sonora como escrita y como cantada y compuesta. Sí. Entonces, todo eso dirás, ¿cómo se puede hacer tantas cosas? Pues mira, la verdad que todo esto lo tenía totalmente ya pensado, ¿sabes? Ya en la cabeza bien colocado. Y bueno, pues lo primero que según estaba escribiendo, había que ponerle cara a todos esos personajes. Entonces, bueno, yo no sé si me conocéis más, pero fuera del mundo del cine, soy una persona que tiene muchas influencias y una persona pues muy considerada dentro de la música. Llevo muchos años trabajando haciendo canciones, con mis programas de televisión, de radio, haciendo conciertos, festivales y tal. Entonces, claro, conozco mucha gente y me relaciono con muchísima gente. Entonces, pues bueno, pues empecé a llamar a algunos que todos conozco, músicos, actores y más gente por ahí que me daba el perfil que conozco, y al final, pues mira, me junté con un ejército, ¿sabes? Es lo que en realidad se necesita. Eso te iba a decir, que es lo que necesitabas precisamente para la peli. Claro, porque es que son muchísimos malvados, ¿sabes? Que no hay que tener piedad con ellos para todos estos condenados, ¿no? Yo decía... Y la verdad que, bueno, pues a partir de ahí, pues empecé a hacer ya el casting y una vez que tenía el casting ya, pues hacer cantidad de reuniones con todos ellos, porque había mucha gente. Y claro, el problema está también que vino toda la pandemia entre medias, ¿sabes? Y esto era todo físico, hacer reuniones, prepararlo, las coreografías y, bueno, pues... Como nos estuvimos apañando, en mitad de los confinamientos y de las crisis, según se estaba sanitariamente mejorando el panorama, pues nos íbamos juntando y empezamos a rodar, y bueno, pues ha tardado la película casi 2 años en terminarse, año y 8 meses o así, y al final pues lo hemos conseguido de esta forma. Eso es lo que te quería preguntar, la pandemia que ha afectado la vida de todo el mundo, nos la ha puesto patas arriba completamente, para hacer una película, además, que pues en fin, hay que hacer unas escenas en las que hay que mantener un contacto, en las que era pues imposible, ¿no?, mantener todas esas medidas sanitarias, en fin, que imagino que os ha afectado muchísimo, ¿no? Días sin poder trabajar porque no se podía salir, porque estábamos confinados, en fin, claro, en ese sentido, claro. Imagino que ha afectado mucho, ¿no? Y supongo que lo ha retrasado. Sí, ha trascatado mucho los planes, porque date cuenta que esta película se ha rodado en diferentes escenarios, como en espacio abierto, como encerrado, diferentes localizaciones, y claro, tenías ya pues más o menos programado una fecha de unos días con el rodaje, con el lugar, con el grupo de actores que están en esa escena, pues te lo va rompiendo, tienes que buscar otra fecha, a los que podían dar o no pueden, porque son tantos que tienes que adaptarse a todos, y justamente las franjas de días de rodaje y de espacio y de lugares. Y eso, claro, cuando lo tienes todo programado y te lo parte, pues es complicado volver otra vez a conseguir esos sitios o lugares y que toda la gente que esté por escenas esté disponible perfectamente hasta final de rodaje, ¿no? Ese fue un dolor de cabeza impresionante. Y luego la pandemia, pues bueno, pues nos estuvimos apañando según la situación sanitaria iba mejorando, cumpliendo todas las restricciones y toda la normativa, pues bueno, pues también hacíamos, toda la gente que venía estaba ya con PCR, estaba totalmente ya segura de que estamos en espacio seguro. Entonces, pues bueno, pues así, a trancas y barrancas, pues nos hemos seguido apañando, hasta que por fin hemos terminado el rodaje, que se terminó justamente en enero de este año. Es justamente cuando se terminó. O sea que, bueno, la hemos pasado mal, porque es que ha sido mucho tiempo muerto, mucho problema, porque claro, no tiene la libertad de hacer las cosas como si fuera en una época normal y corriente. Sí, pero claro. Bueno, al final y al cabo lo hemos terminado y... Bueno, el producto, la verdad es que ha sido muy satisfactorio. Pues de eso vamos a hablar también, porque este producto ha llegado al Festival de Sitges. Habéis estado... Hace muy poquito, hace un mes, ¿sí? Hace apenas unos días, efectivamente. Sí. Y esto imagino que también es una satisfacción, ¿no? El estarte ahí casi 2 años currando en un trabajo, ese momento de proyectarlo en una sala de cine, en Sitges en este caso, pues ya es ese... Esa sensación de decir, joder, ha merecido la pena, ¿no? Hombre, desde que se terminó el rodaje, ya como digo yo, en enero, y se empezó a hacerse público, todo ya con la campaña que estamos todavía, es todo el año, de promoción y de difusión de la película, pues claro, la productora pues empezó a llevar el producto pues a diferentes festivales, ¿no?, alrededor de todo el territorio español. Y antes de entrar en Sitges, ya estuvimos en dos más. Estuvimos en la isla de La Palma, uh-huh, en el Tazacortos Film, y también hemos estado... Pues, antes del volcán sería... Efectivamente, antes claro, del volcán, que mucha gente me lo ha dicho, digo, joder, has traído la película y has sembrado en terror la destrucción. Sí. Entonces digo, joder, qué mala suerte, oye, lo siento por toda esa buena gente, lo mal que lo está pasando, pero vamos, fue una anécdota, vamos, ni a nadie se le ocurriría que poco tiempo después iba a pasar la catástrofe natural que está pasando. Fíjate, efectivamente. Y bueno, pues la verdad que allí tuvo muy muy buen recibimiento, y después también se proyectó pues en un festival a nivel ya de Castilla-La Mancha, que había también de cine independiente, y joder... la verdad es que fue muy bien recibido, muchas críticas buenas y tal, y eso también llegó pues a que Sitges, pues claro, es que llegar a Sitges no es tan fácil, o sea... No, para nada, mandas, claro. Claro, tú mandas un producto y lo más normal que si no es bueno, no les interesa, pues no te lo cogen y toda la historia, ¿sabes? Pero bueno, lo nuestro fue increíble. Pues que a la primera dijeron que toda la documentación, mandarla y todo, pues estar muy interesado, lo vieron y enseguida ya nos dieron fecha y tal, y encima nos dieron la mejor fecha que había, que era el fin de semana, en sábado, porque durante toda la semana también, entre diario, se proyectaban varios tipos de películas, pero nosotros le dio el horario más comercial y de más apogeo, que fue un sábado. Fantástico. Vale, que fue la primera edición después de una pandemia de 2 años o clausurada, había, pues claro, no era lo mismo, ¿no? Estabas luchando, lógico, contra, claro, la normalidad, contra el miedo, contra las restricciones, y la verdad pues que no se pudo proyectar en diferentes salas alrededor de Sitges. Estaban espacios separados y restringidos y tal, pero bueno, había una afluencia de público pues de todo. Es un festival internacional, además con la Feria del Cine, y había también ahí, pues yo qué sé, un mogollón de la playa de casetas y relacionadas con la película, con el cine y tal, y la verdad que es una fiesta que no había, y tuvo muy buena repercusión. Y bueno, pues ahí, claro, en esos festivales pues empiezas a rodearte y a conocer contactos y más gente y tal, y claro, que venían de otras productoras, de otros festivales, claro, y al verla, pues claro, les han gustado, y ahora me están llamando para próximos festivales. Ahora el siguiente que voy en diciembre es en Alicante, en el Navidad Secretas Horror en Hogwarts Falls, o sea que... Que esto va creciendo poco a poco, claro, efectivamente. Va creciendo, te van llamando en festivales, más proyecciones y más proyecciones, y luego a partir del año que viene también ya hay ahí unas fechas que claro, no puedes decir porque se va pisando las que están delante, ¿sabes? Pero bueno, alrededor de España se va a seguir proyectando, o sea que el recibimiento de la explosión ni tenían yo ni idea que iba a tener la repercusión que tiene, pues claro, es que acompaña también una banda sonora dentro de los parámetros de hard rock y de heavy metal, con unos músicos que he seleccionado para que hagan las canciones, increíble. Y la verdad es que está pegando. De eso es de lo que también quería hablar. Este es un programa de música rock y heavy metal, obviamente. Y la banda sonora, bueno, hemos escuchado uno de los temas que forman parte de la banda sonora para abrir la entrevista. La banda sonora... está clarísimo, ¿no? Que se enmarca dentro de esos confines de la música rock, de la música heavy metal y que va a acompañar una película de mucha, mucha acción, como decía. Cuéntanos cómo se ha creado la banda sonora, qué es lo que te ha puesto, ¿no?, a la hora de componer y demás. Sí, pues mira, yo más o menos lo he hecho a semejanza pues de estas películas que te he dicho al principio de los años 80, de Stallone y Schwarzenegger, donde si las analizas, tienen bandas y grupazos increíbles. Es verdad, es cierto. Todas las películas estas, CDC, Guns N' Roses, yo qué sé, Megadeth, todas las películas de Rocky con Survivor, o sea, increíbles. Entonces, claro, el cine de acción va siempre acompañado al heavy metal y al hard rock, porque son músicas fuertes y duras de tipos duros, ¿sabes? Entonces es una simbiosis que, claro, yo aparte de, claro, amo el heavy metal, el hard rock, el rock, me he movido siempre en estos ambientes, y claro, pues entonces pues tuve que hacer una banda sonora para que estuviera más completa, ¿no? Y entonces, bueno, ahí pues empecé a reunir pues aquí dentro del panorama pues unos musicazos increíbles como Runa Llena, por ejemplo, la banda de Carlitos, sí, y Fran, pues el bajista Alex Tormento, el batería de los míticos y el legendario Kof, también está aquí, otra banda legendaria del hard rock y del heavy rock de España de los 80, como es Los Terminus, está también Rafael Tártaro. También tengo aquí un Iwi Mastin, un virtuoso que tenemos aquí en el centro de Madrid, que es Javier Avispa, que bueno, colaborar con todo el mundo de Bea Bestia, pues a un montón de bandas. Y luego yo con la voz, pues hemos hecho... Habéis hecho un grupazo, o sea, claro, una banda para decir, joder, tendríamos que grabar un disco. Claro, y entonces, claro, hemos hecho varios temas, de la banda sonora, de lo que es heavy, pero claro, todas las películas necesitan atmósferas, ¿no? Y entonces las atmósferas y todo eso se hace pues con otro tipo de música, sí, que es la ambientación de la música clásica, que ahí he contado ya con un compositor gigantesco, que es el maestro José Barta, el mítico teclista que ha estado con Barón Rojo, con Júpiter, con Miguel Ríos, o sea, un montón de bandas, que se ha encargado de hacer la otra parte, la parte sinfónica, que es lo que te dan los ambientes, ¿no? De cuando están las acciones, que por debajo está sonando músicas diferentes y tal, y bueno, pues al final se ha hecho un combo, pues de que a lo mejor el año que viene pues estoy pensando también en relanzar el disco, poner todas las canciones en un disco y lanzar el CD como pues banda sonora original. Me parecería una idea fantástica, ¿eh? Sí, pero te cuento más, para que veas lo que está pegando la película, está llegando. Hace poco también salió la noticia, no sé si te habrás dado cuenta, de que una multinacional con sede en Manila, en Asia, pues ha metido un tema de la película, el tema Te Siento, dentro de un recopilatorio a nivel internacional con bandas asiáticas españoles a distribución mundial, que va a salir ya en diciembre para antes de las Navidades. Y la verdad que, joder, pues es que me he quedado alucinado. O sea, claro, es que encima la música se han fijado y las han metido en este recopilatorio con este potencial de una multinacional que tiene mucha inversión. Y la verdad que yo estoy alucinando, estoy súper contento de lo lejos que está llegando la película en todas sus facetas. No es para menos, desde luego. Imagino que esto también te va a dar ánimo para continuar y para que haya más proyectos. Jesús, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Esperamos poder ver muy pronto la peli en muchas más ciudades y el sí, poder disfrutarla también todo el mundo. Y precisamente, mira, para terminar la entrevista voy a poner esa canción de la que tú estabas hablando, que se ha incluido en ese recopilatorio, Te Siento, y que forma parte también de la, sí, de la banda sonora. Y te añade una cosa que también es increíble. Por primera vez en el Festival de Sitges se proyectó este videoclip como prólogo de la película. Que esto es un festival de cine, no es un festival de música. De música, exacto. Gustó tanto que lo proyectaron como prólogo a la película y nos quedamos alucinados toda la gente que ve. O sea, ver tu videoclip en pantalla grande ahí en un cine lleno de gente y tal, un video de heavy metal, claro, pero el video de heavy metal tiene una prehistoria dentro, ¿no? Que eso, hay más galletas y más golpes de acción que parece que no sea, parece que sea. Eso te iba a decir, ya para terminar, Jesús, y antes de que te vayas, tengo entendido que te llevaste unos cuantos golpes y cortes y batacazos con la grabación de la peli, porque además aquí, en este sentido, el doble de tu personaje ha sido tú mismo, o sea que todos los palos te los has llevado tú. Espero que te hayas recuperado ya de todo eso. Sí, ya me recuperé y la verdad que bueno, date cuenta que es que encima de todas las facetas que he hecho, yo todavía he sido también el especialista. Exacto. El especialista de mi propio personaje. Y claro, a pesar de estar repasando mucho las coreografías y tal, pues te digo una cosa que es de locos, pero yo quise dar mucho realismo. Toda la película se ha rodado con armas reales. Todas las armas que salen de filo, cuchillas, espadas, hachas y tal, son de verdad. Y entonces, claro, eso, al no tener un maestro armero, pues ha tenido sus efectos secundarios, ¿no? Que bueno, se lleva yo todo, porque tengo el récord de urgencias, de hospitalizaciones en el hospital aquí de Valdemoro, ¿sabes? De urgencias por la noche sin ingresarme. ¿Qué te dirá Jesús? ¿Otra vez por aquí? Claro, claro. Mira, además es una neta bonita porque, claro, coincidí en dos noches con el mismo médico de guardia, el mismo equipo, y como ya me conocían y tal, pues mira, en el estreno aquí en Madrid van a venir invitados también a verla. Genial, y bueno, genial. Pues nada, anécdotas como nada, en una escena de acción, estar luchando y peleando, y cuando doy primeras, el director de cámara parte del rodaje y digo, oye, ¿qué pasa? Digo, que tienes un cuchillo clavado en la pierna. Digo, hostia, joder, ¿sabes? Madre mía, cuando lo vi, yo dije, sacarlo, y lo sacaron, empezó a salir sangre ahí, digo, hostias, ahora es el momento para seguir rodando la escena, ni sangre de esta oficina, ni de este jefe de efectos especiales, la mía, y la mía de verdad, sale en la película, porque se rodó eso, y nada más terminé la escena, corriendo al hospital como un loco. La broma, fueron 12 grapas y 8 puntos. Vaya, o sea, la raja que tenía ahí y tal. Eso, claro, fue otro mes parado de rodaje, estar de baja, hasta que volví. Otra de las escenas, que es, me encuestran con un gigante contra una pared, ¿sabes? Pues ahí un golpazo grande me creó una lumbagia en el lumbago, que tuve que estar otros 25 días con analgésicos doblado porque no podía poner recto, ¿sabes? O sea, era un pinchazo lumbar que me dio. Y bueno, pues entre eso, pues puñetazos bien encajados en la cara, ojo morado y bueno, y tichones en la cabeza y cosas de esas. Que bueno, ya está todo recuperado, ya está todo pasado. Ahora ya sabes que ya en anécdotas de risa. Acuérdate de lo que decían en aquella serie de los 80, aquella de fama, de que la fama cuesta, pues ya sabes, en este caso lo estás notando perfectamente en tu cuerpo. No, vamos, mis carnes en la Exacto. Boca. Jesús, ha sido un placer tenerte aquí. Como te decía, estamos deseando de poder ver la peli, ojalá que sea muy pronto, y ojalá que esto, como te decía, te anime a seguir, pues eso, con esa inquietud que no paras y escribiendo y haciendo música y haciendo cine. La verdad es que me encanta la gente así. Un abrazo, Jesús, muchas gracias. Pues muy amable y un abrazo muy fuerte a toda tu audiencia. Muy agradecido. Un fuerte abrazo. Te siento. Otra de las canciones de esta banda sonora, ya sabes, la peli se llama No hay piedad para los condenados, de Jesús Puente. Siento, desde la banda sonora de la peli, No hay piedad para los condenados, de Jesús Puente. Bueno, 50, ojo, que se dice pronto, 50 años se cumplen dentro del heavy metal, que todavía es más complicado, para una banda. Los Judas. Reflexión es el título de este 50 años de heavy metal. Es un nuevo disco que se publica en estos días de Judas Priest. Hasta 16 piezas para tener una colección completa de la banda, con canciones como All Guns Blazing. Se llaman Radio 75 y Rescue es este tema que hoy te presentamos. Radio 75, así se llaman, y esto es Rescue. Bueno, ha visto la luz Mar en el Desierto, el disco de una banda que se llama Piedra Roja. Ya está el disco completo. Mar en el Desierto, lo nuevo de Piedra Roja. Bueno, nos vamos hasta Eritella, el nuevo disco de Guadaña. Nuevo lanzamiento de Matt Roberts es una nueva publicación que lleva por título Times of Revelation, y de ese nuevo disco nosotros hemos extraído una de las canciones de este nuevo álbum que, como te digo, acaba de publicarse y que suena así. Se llama Full Time Slave y es la música de Matt Roberts. Full Time Slave. Ahí estaba Mark Roberts. Hola, hola. Hola, soy Zoe San Pedro, guitarrista de la banda Marte Diem, y puedes escuchar nuestro nuevo disco, Principio Motriz, El Deseo, en Con Fuerza Heavy. Un abrazo. Y un besazo muy grande para ti, Zoe. Muchas gracias. Esto que suena es Principio Motriz, El Deseo. El disco de Marte Diem. Una niñita mejor que yo. Lo que habías curado, que yo sería tu única vía. De ti lo peor. Y ahora que compartes la cama con otra mamá, que no soy yo. Digo adiós, ojalá no te vuelva a ver, ni quiera saber lo que fue de tu vida, la vieja vida, sí que fui yo. Deseo. Ahí estaba la música de Marte Diem y los Pura Pose, que han presentado Sirva C, su nuevo disco. Lo presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy no hace tanto. Y al vuelta es escucharles a los puras voces. Y es que me dan ganas de irme de concierto a verles enseguida. Sí, señor, las calles. Ahí estaban sonando. Subidón de adrenalina, como debe de ser. Bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar es una canción que ya se publicó hace bastante tiempo, pero que ahora ha vuelto a ver la luz en un nuevo disco que se ha llamado Ayer, Hoy, Por Siempre. Es la última publicación que han lanzado precisamente los Taco, los de Egea. Han publicado un álbum en el que hay 22 canciones, 20 grandes éxitos y dos temas nuevos. Una de las grandes e inolvidables canciones de Taco se llama A las puertas del deseo. Oscuridad. El viento impide oír sus pasos y observa con dificultad que apenas siente ya sus manos en la esquina de tu barrio. Cantará una canción de amor. Sé que empañas los cristales, sé que es difícil dejar de mirar, pero no hay otro camino cuando la boca se niega a llama Las Puertas del Deseo. Tú lo conoces bien este tema. Ha sonado tantísimas veces. Bueno, pues vuelve a estar de actualidad porque está en ese nuevo disco de Taco. más cositas. Mira, esto cierra Volver, el que este 2021 ha sido la reciente última aportación de Colectivo Suicida. A veces se encuentra luz ahí, entre la oscuridad. Así lo cantaban Colectivo Suicida. Y nos vamos hasta el Balkan Acoustic de Boycott. En esta canción colabora Aurora Beltrán, se llama Juntos tú y yo, y la vamos a escuchar desde el principio. Has decidido comenzar una nueva vida, salir de la oscuridad. Mirarte al espejo, volver a reír, volver a llorar, dejar de ser un juguete roto, sentir la libertad. Abandonaste el barco a la deriva, hubo tormenta en el mar. Juntos tú y yo volamos tan alto, juntos tú y yo volamos tan alto. Nunca podré olvidar ese último día, tu última mirada, tu última caricia. Creía estar en un sueño que está

Echarte de menos, ahí estaba la música de los Despistaos. Esperando a que llegue el nuevo disco de Versoix. Nos quedamos todavía con El devenir de las bestias. Le ha pillado toda la pandemia. Esto se llama Abismo. Me cuesta tanto respirar. Que vivo por instintos. Débil sin el caparazón, pero con él mucho mejor. Y aunque me cueste respirar, a veces lo consigo. Como un caballo perdedor, corriendo hacia el abismo. Vivo dentro de una canción y en un cuerpo distinto. Y al conocerte lo intenté, quise mudarme de mi piel para bailar contigo. Al conocerme comprendí que apenas sé sobrevivir ni respirar consigo. Cuando consigo despertar, me enfado como un crío. Y en este efímero colchón hubo calor para los dos, pero al girarme te busqué. Y no guardé tu sitio. Vivir dentro de una canción nunca será lo mismo. Nos vamos y lo hacemos con un clásico. Ha sido un placer, así, de esta manera, con Los Ángeles del Infierno. Finalizamos la edición 1468 del Con Fuerza Heavy, que emitíamos en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Radio Free Rock, en Rock Invierzo y en Argentina, en Radio Crimen Online. La semana que viene más, te espero aquí. Gracias por la escucha.